madres va a parar allí, está su testimonio en ese archivo, que es enorme, que es muy, muy, muy importante, porque tiene mucha información sobre la dictadura, sus complicidades, los nombres de todos los jueces que rechazaron habeas corpus, etcétera, etcétera. Todo lo que se trató de ocultar durante años y años lo contiene las Madres de Plaza de Mayo en sus papeles, y esto es lo que el gobierno quiere quedarse para destruirlo, porque no es que lo quiere poner al servicio de todos, ni para distribuirlo y que todo el mundo lo pueda leer, no, no, lo quieren quedar para destruirlo, y por eso las madres lo defienden. Además, esto no es el primer litigio que ocurre por el tema del archivo, esto ya viene de hace rato, y hay un fallo de la Cámara Comercial superior a este juez Perillo que le ordena a las madres, le permite a las madres tener su archivo, tener su sede, conservar su sede donde está el archivo, que es enorme, de cajas y cajas y biblioratos y muebles, y es enorme, e incluso una camioneta para el traslado de las madres para sus actividades más urgentes, que son ir a la plaza, ni más ni menos. Claro, ¿no? Claro.